Rápidamente a tomar contacto con el comisario Darío Almendros porque hay una novedad en la información policial. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Bueno, comisario, satisfacción, ¿no? En esta mañana, ¿se puede decir o algo así? Sí, se obtuvo un resultado positivo en 3 investigaciones, por la cual una comisión policial de esta dependencia en la localidad de Bellavista logra detener a primeras horas del día de hoy al ciudadano Héctor Mario Jesús Cantón, quien fue uno de los autores de diversos delitos cometidos contra la propiedad en esta localidad. Precisamente, él mismo tuvo participación en un hecho acaecido el 22 de octubre del año pasado en el que resultó damnificado Silvina Carroza, otro el 19 de enero de este año en el que resultó damnificado Julio Lucangioli, un tercero el 12 de marzo en el que resultó damnificado Beatriz Suárez y un cuarto que también tiene pedido de detención en la localidad de Roque Pérez, hecho ocurrido el 7 de mayo y que resultó damnificado Juan Mesina. Este sujeto ya con antecedentes penales ha quedado detenido en la víspera a disposición de ambas fiscalías, es decir, la número 1 y la número 2 de esta localidad, ya que en las 4 causas intervienen en 2 de ellas la fiscalía número 1 y en 2 la fiscalía número 2. Este sujeto que está siendo conducido en este momento hacia esta localidad para ser puesto a disposición de la justicia. ¿Fue detenido ahí en Bellavista? Fue detenido, sí, en la fecha, en circunstancia que salía de su domicilio a primera hora. Claro, ahí está. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, por el momento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendro, un gran trabajo investigativo de la policía de Saladillo, con esta detención. Una persona de Bellavista que realizó 4 hechos en nuestra localidad. 2